¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.

Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Sale loco de contento con su cargamento para la ciudad. Para la ciudad. Piensa remediar la situación del hogar que es toda su ilusión. Carga mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar el gran Gautier llamó la perla de los. Ahora que tú te mueres con tus pesares, déjame que te cante yo también. Carga mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. De mi amor. Thank you.